La salud y la belleza no tenemos nada que hablar. Pero si le importan, sepa de una vez y para siempre, con Cicerón, que la virtud es la salud y la belleza del hombre, y que la virtud de justicia es como la salud de la sociedad. Ustedes pueden pensar que Messi, el jugador de fútbol, ande tristón y vaya al psicólogo, precisamente por lo que sabe de jugar al fútbol, que es su virtud. No, porque la virtud, en general ahora hablamos de toda virtud, algo de eso dijo el padre Luis, es una disposición, algo que está en nosotros, aunque estemos dormidos, aunque no hagamos los actos de la virtud, para realizar actos excelentes. Messi tiene en un aspecto una potencia para lo más. No hay ningún envejecimiento ni aburrimiento ser virtuoso. Hablamos de Messi y podemos hablar de un gran cantante y decimos que también el santo tiene la virtud, pero este también suena a poco, porque hay una diferencia grandísima entre la virtud técnica o artística y la virtud moral. El mercenario asesino con la peor arma y desde más lejos puede liquidar de un solo tiro a una persona, tiene la virtud técnica o artística, vaya si la tiene. Como el asesino de Saqueri le pegó un solo tiro en la cabeza que lo liquidó pasando en medio de toda una familia, una multitud de chicos que estaban en un auto. En cambio, el asesino de Yenta lo agarró a quemarropa de al lado, le tiró 11 tiros y encima le erró dos. El primero que mata de un tiro es más virtuoso del arma, guarda el palo, que el segundo. Pero es claro que nunca, ni ebrios ni dormidos, podemos llegar a decir de estos criminales la siguiente expresión consagratoria: es un buen hombre. Lo que a la hora de los bifes, esto es a la hora de vivir y de morir, es lo importante. Se trata entonces de la virtud moral, aquel hábito por el cual el hombre se hace bueno y gracias al cual realizará bien la obra que le es propia como hombre, la perfección como hombre. Gardel hace la obra buena de cantar como nadie y es campeón en su especialidad. En cambio, el santo es campeón en la obra buena como hombre. Santo Tomás, en una definición que no vamos a explicar, dice que la virtud moral es la buena cualidad de la mente por la que se vive con rectitud, de la cual nadie hace mal uso y que Dios obra en nosotros sin nosotros. Esto último alude a la virtud infusa que Dios mete en nosotros y no se adquiere en ningún gimnasio, ni siquiera en el de la ascesis. De modo que una persona que no es cuantitativamente toda buena, en el sentido que no posee todas las perfecciones que un hombre puede tener, aunque no sepa idioma, aunque le falte una pierna, aunque no sea muy instruido, aunque no sepa cantar ni bailar ni dar conferencias, puede ser considerada toda buena en un sentido cualitativo y ganar las Olimpiadas del Reino de los Cielos. Este es el sentido de San Pablo. Aunque yo hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, nada soy. Y ahora vamos a la virtud que nos corresponde, la de la justicia, dando primero una nota de ella. Robinson Crusoe, cuando estaba solito en la isla, no podía realizar actos justos ni injustos. Vivía en la isla de la ajusticia, que no es lo mismo que la injusticia, ni que la justicia, ni que la anti-injusticia. No los voy a explicar ahora, pero les dejo el casillero puesto para más adelante. Con lo de Robinson, estamos diciendo que así como hay virtudes que perfeccionan al hombre como hombre en ciertos aspectos de la vida, por ejemplo, la virtud de la eutrapelia, que es la virtud que nos hace buenos, nos perfecciona como hombres en las diversiones, porque es la virtud de divertirse bien. La estudiosidad en materia de la actividad propia del conocimiento, la virtud cardinal de la fortaleza o el coraje, es la virtud ante los temores que causa el bien arduo, difícil, especialmente los peligros de muerte, la cardinal templanza ante ciertas cosas que son delectables, propias del tacto y del gusto, y así sucesivamente, así como hay todas esas virtudes, digo, lo que hace bueno al hombre en la vida social, la específica virtud social, es la justicia. Y a propósito de esto queremos decir tres breves agregados. En primer lugar, que lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia es una doctrina católica sobre la justicia, aunque no solo de la justicia. En segundo lugar, que la etimología de social no alude a una mesa redonda de burgueses que están reunidos para resolver mayoritariamente o conceptualmente sus planes de vida, sino que la etimología de social viene de sequor, que significa seguir a algo o a alguien. En la idea de social, en la etimología, que a veces ayuda mucho a entender el sentido de la palabra, está ya la idea de seguir a alguien, lo que al seguir a alguien o a algo, una empresa común, lo cual implica desde suyo ya desigualdad. No todos pueden ser defensor, ni todos pueden ser mediocampistas, dice San Pablo con otras palabras. Está en el corazón, están los pulmones, está todo que converge al bien común. Y toda esa desigualdad debe trabajar para el bien común, para la felicidad del pueblo. Y la tercera observación es que el hombre es naturalmente social y político. No lo vamos a explicar, pero les dejo los casilleros puestos. Esto se opone a decir que es artificialmente sociopolítico. Me encanta que no lo entienda, así sentirán curiosidad por el cuento de Tomasito, que va a venir más adelante. Todo a su debido tiempo. Para entender lo que es la justicia, es bueno hacer como Aristóteles, ir a plantear casos concretos de injusticia, pero actos de injusticia y no de desgracia. Desgracia es que a usted lo agarre un terremoto, se le caiga una casa encima. En cambio, si su patrón no le paga el sueldo, o un juez cretino lo pone preso siendo usted inocente, o el gobernante es corrupto, ladrón y mentiroso, es una injusticia. No es lo mismo que una desgracia. Porque para una teoría de la justicia es decisivo decir que la justicia supone la persona libre, supone la persona, supone la libertad. El socialismo no admite la libertad y por eso no puede hablar de justicia. Por eso cuando a alguno de ustedes le dicen fulano tenía un espíritu justiciero y por eso se hizo socialista, bueno, es un absurdo. Una vez Marx había hecho un discurso y se lo mandó a su socio Engels a ver qué le parecía, pero abrió el paraguas y le dijo que había algunas alusiones a cosas burguesas como la moral y la justicia, pero que eran para la gilada y que no harían daño. Abrió el paraguas porque juntos habían fundado el pomposo socialismo científico según la cual la historia es como los eclipses de sol, donde no tiene un pito que ver la idea moral de la justicia. Lo que pasa es que la gilada mantiene el sentido común, hasta contra Gramsci, propio del aristotelismo, de la doctrina social de la Iglesia. Y si se quiere mover a la gente, hay que remitirse al sentido común de la gente. Vamos, decimos, a casos de injusticia. Esta exposición tendrá tres partes. Primero hablaremos de la justicia, después cuáles son las grandes divisorias de agua que hay en temas de la justicia y finalmente lo que llamaremos las limitaciones de la justicia. Estamos en la primera, ¿no? Hace un rato todavía. Bueno, supongamos que yo para enseñarle lo que es la injusticia me vengo con una tijera bien afilada, me levante y a usted le corto un dedo. Le corto el dedo. Le quito algo que le pertenece. Un pedazo de usted. Un pedazo de su ser físico. Que esto es una injusticia, lo puede entender mi mamá, mi abuela y quizá con un poco de suerte un estudiante progre de la Facultad de Derecho. Quizá con suerte con una novena a San Benito. Adviértase que una vez que yo le corto el dedo, se produce una enfermedad social, se produce como una desigualdad que hay que reparar, que hay que curar. Toda la doctrina de la justicia pivotea sobre la idea de la igualdad y la desigualdad. Hay desigualdades que son buenas y desigualdades que son malas. Hay discriminaciones que son buenas y discriminaciones que son malas. No sean igualitaristas, ni sean racistas, ni nada por el estilo. Bueno, sigamos pensando en casos de injusticia para ver lo que es la justicia. Usted está escribiendo con una hermosa lapicera y yo voy y se la saco. Le pego y se la saco. Se vuelve a producir una desigualdad. No le saco un pedazo de usted físico, pero le saco como si fuera algo moral suyo, una propiedad suya. Y esto no se recupera meramente con la devolución de la cosa. Hay algo más. En los temas de justicia no hay una mera cuestión material. Siempre hay un problema espiritual, un problema de honor, por lo menos. Un problema moral más en el que la comete que en el que la sufre. Por eso enseñaba Sócrates que es preferible sufrir la injusticia que cometerla. Yo le pregunto a los alumnos esto y a veces se me viene el alma abajo cuando empiezan a dudar. En el derecho internacional público se admite que también los estados tienen derecho al honor. La Argentina que yo quiero, lo decía un día antes de morir Jordán Bruno Yenta, es una nación como aquella cuando todo el pueblo porteño fue convocado al puerto y ante ese pueblo de varones y mujeres fuertes entró en la rada la fragata inglesa, abrió el pabellón inglés, enarboló el pabellón argentino y saludó con 21 cañonazos. El honor argentino, la justicia entre las naciones exigía no solamente que se reconociera la tesis argentina sobre la soberanía de los ríos interiores, sino la reparación del honor. Esta enfermedad en el orden social internacional, que es el asunto Malvinas, no es una mera cuestión de unas islitas, no es la materialidad de las islitas. Es más grave la pérdida del honor que la pérdida de las Malvinas. Si un Estado renuncia a tener fuerzas armadas y sistema penal, no sé, yo vivo en una patria donde no tengo sistema penal y no tengo fuerzas armadas. Yo cuando era chico pensaba lo que sería la derrota en una guerra. Pobre la gente que perdió una guerra, ¿no? El nacionalismo argentino y todo en eso. Todos somos nacionalistas, se niega a admitir que hemos perdido una guerra y nos están cobrando la guerra. entre otras cosas, quitándonos el sistema de seguridad interna de derecho penal y las Fuerzas Armadas. Por eso se puede decir que en rigor no tenemos Estado. Es una injusticia primaria de la cual no habla ningún político. Juan Arena, que era ministro de Defensa de Duhalde y antes de Alfonsín, publicó dos artículos en La Nación por este problema. Yo salí a felicitar, yo lo conozco, lo salí a felicitar. No me interesa la diferencia que haya, pero un tipo que sale y dice: Estado es la comunidad de un pueblo asentada sobre un territorio, investida de poder soberano para la procuración del bien común. No se hace justicia con los estados si no tenemos estados, con los argentinos si no tenemos estados soberanos. Por eso es un perfecto contrasentido contra la justicia internacional y de estados soberanos y con los argentinos que la jefa de estado grite pidiendo conversar, conversar, conversar y amenaza con conversar, y si no llegan si no nos llevan el aponte, ¿con qué amenaza? Con seguir conversando. Es el hazmerreír del mundo, porque es como decir, en nombre del Estado soberano, vengo a decirles que no somos un Estado soberano. Entonces me hace recordar una anécdota. Cuando yo era defensor federal, conseguí algunas sentencias contra el Estado porque no daban remedio, porque ciertas atenciones médicas, algunos entierros incluso. Había una serie de problemas y tenía el problema de cómo yo hacer para que las sentencias buenas que yo conseguía cumpliera el Estado. Entonces voy a una asesoría en Buenos Aires, una defensoría, y me reciben con toda la pedantería con que se recibe un abogaducho del interior. Y ¿cómo hacen ustedes? Ah, doctor, nosotros lo intimamos que en 30 días cumple. Y si en 30 días no cumple, ah, doctor, lo intimamos a que en 10 días cumpla. Y si en 10 días, ah, lo intimamos a que en 5 días cumpla. Y ya me dice, ¿no le llevan el apunte? Ah, doctor, en ese caso, archivamos el expediente. Esa risa es lo que motiva una Argentina y sin derecho penal. Conclusiones para una doctrina de la justicia. Hay en el tema de la justicia un ingrediente espiritual y otra que si no hay fuerza al servicio de la justicia será muy difícil cualquier justicia. Santo Tomás ilustra casos de injusticia de la ley. Es importante la ley, porque si ustedes ven que la injusticia es importante y la justicia es importante, la ley puede ser la justicia multiplicada o la injusticia multiplicada. La ley ordenando cosas a veces legitimando cosas, ilegitimando otras cosas, tiene autoridad en la gente. A mí me costó muchísimo hacerle entender a un cura amigo una vez la importancia que tenía la reforma de la Constitución. No hablemos de la reforma del Código Civil, de la cual va a hablar Félix González de Rico al final. Es importante porque cuando se legitima algo que de suyo es injusto, el que está en contra de eso queda en la ilegitimidad. Y le tiran el Estado encima, la legalidad encima. ¿Y qué me importa? Y qué me importa, eso le influye, porque usted va a enseñar catecismo en la parroquia más aislada del país, y si usted explica bien el sexto mandamiento, le van a decir que usted está en la ilegitimidad, en la discriminación, en la injuria, en la calumnia, usted va preso por enseñar las verdades más elementales. Santo Tomás dice que la ley puede ser injusta, cuando está dictada por un gobernante usurpador, el que no tiene facultades para dictar una norma no puede emitir una norma de justicia válida. Por ejemplo, la Asociación de Tías de los Jueces de la Corte Suprema de la Nación no tiene ninguna facultad para promover el aborto en la Argentina, como tampoco la tienen sus sobrinitos. Para nada. También es injusta la ley que no apunta al bien común. Si el gobernante pone ciertos impuestos para hacerse un campo de aviación en su inmueble, o cuando están mal distribuidas las cargas. Santo Tomás lo dice claramente, es injusta la ley si las cargas están mal distribuidas. Es un abuso que cualquier obrero que gana 6.000 pesos paga, o 7.000, paga impuesto a las ganancias. No es que yo sea moyanista, es recontra injusto eso. Y que los jueces que ganan más de 30.000 no paguen. En fin, la injusticia siempre consiste en no dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia será lo contrario. Ya lo dijo el padre Luis, recordando la definición de Ulpiano, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Lo específico de la justicia, además de ser como cualquier virtud moral, un hábito operativo bueno, es que ese hábito consiste en la potenciación, en la facilitación, en la eficiencia para dar a cada uno lo suyo. Ahora, para que se hable de algo suyo de cada uno, es imprescindible una determinación previa de lo que es suyo. Por eso hay previamente una norma de lo suyo. Puede ser un contrato, puede ser la ley, puede ser un testamento, puede ser un decreto. Y estas normas pueden ser de dos clases muy diferentes. Según veremos con el ejemplo de la vieja en el aeropuerto. Ustedes son unos ignorantes, no saben lo que es el cuento de la vieja en el aeropuerto. Se lo tengo que contar. Supóngase que yo llego al aeropuerto de Roma y voy corriendo apurado, estoy apurado. Y voy pisando los grandes baldosones que hay ahí, piso un baldosón, piso otro baldosón, piso otro, sigo pisando, estoy apurado, estoy justificado, que voy corriendo. Y de golpe veo una vieja que está caída y enferma y desangrándose, que me impide el paso. Y yo sigo pisando, piso a la vieja, y cuando me paran los carabineros y yo le digo: usted vio, soy argentino, yo no sé cuáles son las normas acá. El tipo me mata. En ningún país del mundo se puede pisar válidamente a una vieja. En ningún país del mundo se puede matar a la mamá para quedarse con la casita de la mamá. En la norma de lo justo hay una división entre ese tipo de cosas justas y otras, como puede ser la tasa de seguridad aeroportuaria, los horarios de apertura de los bancos, dónde deben circular los autos, porque hay un derecho natural y un derecho positivo. Esto es Aristóteles puro. Lo justo natural es lo que en todas partes tiene la misma fuerza de justo, como el fuego que en todos lados va para arriba y no depende de la humana decisión. Así, por ejemplo, es injusto pisar a una vieja caída en el aeropuerto o fuera del aeropuerto, dañar injustamente a alguien, asesinar a la madre para quedarse con la casa heredándola. En cambio, lo que es justo positivo es lo que antes de establecido es indiferente. Circular por la derecha, pagar la tasa de seguridad aeroportuaria, lo que sea. Hay justo natural y hay justo positivo. Hay ley jurídica natural y hay ley jurídica positiva. La segunda, obviamente, se debe adecuar a la primera. Estamos hablando del famoso tema, entonces, del derecho natural. Para esclarecer un poco las cosas, a veces parece conveniente preguntarse, ¿a qué se parece más el derecho natural? Y acá hay una opción A y una opción B. La opción A sería, el derecho natural es una doctrina que se remonta a Aristóteles, continuada y llevada a su perfección en el Evangelio y por San Agustín y Santo Tomás, que se deduce de la metafísica del acto y la potencia y de la primacía de la inteligencia sobre la voluntad y en el ilemorfismo y está en el Antiguo Testamento y en el Evangelio y lo enseña la Iglesia, y que se aplicó mucho en la Edad Media. Pero después se le pasó su cuarto de hora y solo defendemos los católicos perdedores natos y nadie nos lleva el apunte. Una doctrina, una metafísica, una antigualla católica no científica. O más bien se parece a la opción B. Flaco, pagame lo que me debes. Viejo, me estás pisando, no me pises. Nosotros sostenemos definidamente que se parece a la opción B. Las normas de lo justo natural, en sus principios, son cosas evidentes de suyo. Como la tiene, flaco, no me pisé, flaco, pagame lo que me debes. No se parece a lo primero, porque el derecho natural no es propiamente una doctrina, sino una ley puesta en nuestros corazones. San Pablo enseña, no se lo olvide nunca, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por la razón natural las cosas de la ley, muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Romanos 2.14. Y si no, les remuerde la conciencia, porque tienen algo metido en su corazón. El derecho natural no es un tratado de metafísica, aunque la explicación deba remitir a la metafísica e incluso a la teología. Y en tercer lugar, porque aunque con oscuridades y reducciones, el derecho natural, en realidad habría que decir ley jurídica natural o ley natural, está vigente entre los hombres. Esto merecerá algunas aclaraciones. Pero tanto está vigente que yo empiezo la enseñanza del derecho natural en la filosofía del derecho citando jurisprudencia de todos los tribunales del país y doctrina habitual que todos aceptan y nadie discute y todos dan como doctrina jurídica, ojo, entre los juristas, cosas como esta. Es habitual la jurisprudencia que dice que el juez no puede apartarse de la ley, positiva se entiende, sin dar razones. Es decir, es lo natural en los tribunales que se den razones para dejar de lado la ley. Y en los tribunales lo que es injusto, y eso también es la doctrina jurídica, muchas veces se rechaza diciendo que es inconstitucional. O se dice que es irrazonable, o se dice que va contra los derechos humanos. Pero lo que está en el fondo es la ley jurídica natural. Por eso yo digo, con poca compañía, pero insisto, que en la vida jurídica vivida, el positivismo, la doctrina de que el único derecho es el derecho positivo puesto por el hombre, casi no existe, prolifera en las universidades, donde cualquier disparate puede circular sin ningún control de realidad. los criterios morales elementales están en todos los hombres, y yo les voy a hacer una prueba experimental. Aquí hay muchos que dicen que nosotros cultivamos las ciencias débiles y no podemos hacer el experimento, la prueba experimental de cómo son las cosas. Yo se las voy a hacer. Hagan ustedes el experimento de decir que el candidato ladrón y mentiroso del gobierno ladrón y mentiroso para el cargo X miente y es ladrón, para que los defensores del gobierno ladrón y mentiroso se sientan ofendidos. Porque hablamos todos el mismo lenguaje. Todos sabemos que acusar a alguien de mentiroso es acusarlo de algo malo. Y todos sabemos que acusar a alguien de ladrón es acusarlo de algo malo. Y que eso lo desprestigia. No hay en cierto sentido el pluralismo de que se habla. Quitémonos ese otro complejo de inferioridad. La hipocresía del ladrón y mentiroso que se enoja cuando uno le dice ladrón y mentiroso es una vez más el homenaje que el vicio rinde a la virtud, porque reconoce dónde están los tantos. El gobernante que expropia una empresa para dárselo al pariente nunca va a decir hay que ser agradecido con los parientes, va a decir que el bien común, que los servicios, que la soberanía, que la maricoche. Pero cuidado, otra cosa será admitir lo que Camilo Tales llama, con razón, el derecho natural, verdadero, completo, en forma explícita, y otra cosa es cumplirlo, por supuesto. En ese sentido, podemos decir que la gran, y empezamos la segunda parte de tres de la conferencia, podemos decir que la gran divisoria de aguas vivida en la vida jurídica no es un naturalismo y un positivismo, pasa por otros parámetros. En primer lugar, tenemos el catolicismo y el liberalismo, con otras palabras, el solidarismo y el contractualismo, con otras palabras, el natural sociopoliticismo, y de otro, el individualismo y contractualismo, o también democratismo en un sentido determinado. Democratismo puede ser la doctrina de que la fuente de la autoridad primaria es el pueblo. Eso es inconstitucional porque la Constitución dice que la fuente de toda razón y justicia y autoridad, en definitiva, es Dios. Y si la Constitución no lo dice, si la cambian, peor para la Constitución. Dios no es fuente de toda razón y justicia porque lo diga la Constitución. Y si no lo dice, peor para la Constitución y peor para nosotros. Pero si lo dice, digámoslo, que no nos corran con la vaina de que las leyes, y que las leyes, y que la Constitución, y que la democracia juegan siempre contra nuestra. Democratismo también podría ser la determinación por el pueblo, es algo parecido, de toda normatividad. Está bien lo que resuelve el pueblo, lo que resuelve la mayoría. En esto nadie cree, hagan la experiencia, nadie cree. Solamente los que ganan las elecciones creen, pues, y después se enojan, cuando pierden se enojan, pero no dicen que la verdad surge de la mayoría ni nada por el estilo. Nadie cree. Se repite, sí. Causa daño, sí. También democratismo se suele entender el Estado de Derecho liberal burgués, un sistema donde no hay Estado bueno, sino cuando hay tres poderes nominalmente iguales, realmente nunca, nominalmente libertad de prensa para los dueños de los medios, realmente si no hay partidos políticos y elecciones? Se suele entender por democratismo estas cosas. Santo Tomás defendía como un valor positivo de la vida política la participación popular de la gente en la cosa pública, con esa amplitud, que no negaba la unicidad del mando, la competencia en el mando, cierta participación. Ya veremos también otra acepción que trae Chesterton. En definitiva, aquí pelean a muerte distintas especies de un naturalismo liberal y un naturalismo socialista y un naturalismo cristiano, en el sentido de que se admite una suprapositividad, algo sobre las leyes puestas por los hombres, y con esa cosa que se admite se juzgan las leyes, se cambian las leyes, se irrespetan las leyes. ¿Qué quiere decir que el hombre es naturalmente sociopolítico? Que está llamado como a su perfección plena y propia, y no ajena, que no es alienante, a la vida sociopolítica, con todo lo que ella implica. Entre otras cosas, el mando y la obediencia. Saqueri hablaba de los principios sociales, según Santo Tomás, y hablaba de la primacía y plenitud del bien común, la solidaridad social, la subsidiariedad y la jerarquía social. De ahí que el noviazgo como una cierta asociación provisoria de preparación al matrimonio es algo bueno. El matrimonio en el cual se puede lograr el bien común de la primera sociedad, que es la perfección de los esposos, es bueno, perfectivo. La familia, que engloba la anterior y no lo destruye, porque la familia es el matrimonio más los hijos, es más perfectiva. El municipio es más perfectivo todavía, porque incluye la familia y algo más que la familia. Y no niega el bien de la familia. Y las provincias y el Estado, señoras y señores, es más bueno, es digno, es humano. En los riñones y en las tripas del hombre está el llamado a la vida social y política, a la vida estatal. Es naturalmente social y político el hombre porque el Estado está inscripto en su ADN, es agrandador del hombre y de la mujer. Eso significa natural sociopoliticidad. ¿A qué se opone? Como ustedes no conocen el cuento de Tomasito y están muy aburridos, les voy a contar el cuento de Tomasito. Son unos ignorantes. En Malargüe no. En Malargüe conocen esto, ¿no? Y en Cuba. Esto va en serio, ¿no? Un día viene Tomasito y me cuenta: Héctor, me puse de novio. Te felicito, Tomasito, le dije. Pero yo le vi la cara triste y me extrañó mucho. Entonces me dijo: callate, ¿no ves que perdí libertad? Al tiempo viene con cara peor todavía y me cuenta: desinflado, desanimado, destrozado, desolado, deprimido, me voy a casar. Y yo: dale, con te felicito. Y él: porque pierdo más libertad. Al tiempo viene y me cuenta: mi mujer espera un nene. Yo saqué fuerza de donde no tenía y contra toda esperanza grité mi felicitación para contagiarle alegría. Y el tipo más triste, porque cuanto más la sostenía perdía más libertad y tenía más yugo encima. Y otro día me cuenta que fundó un club para jugar a la boche. Y yo: dale, que te felicito. Y él: tengo que someterme a los reglamentos, a los límites, a la libertad del hombre. Y dale, ¿qué le pasaba a Tomasito? ¿Cuál es la causa de la tristeza? Estaba enfermo. ¿Qué enfermedad tenía? Hicieron el diagnóstico y dijeron que Tomasito es liberal. No se rían, que hay mucha gente seria que se considera liberal, y el liberalismo como doctrina es la doctrina que funda el orden social en la libertad. Después harán mil componendas para que eso pueda funcionar sin que funcione el principio. Habrá movimientos liberales que ningún ningún movimiento liberal puede ser con muy coherentemente liberal, etc. El liberal hace del hombre un dios de sí mismo, que se vería rebajado no solo si se obedeciera a Dios, sino si se obedeciera a otro hombre, derecho positivo, o a una tradición nacional, que también es derecho positivo, pero es otra forma de derecho positivo, es la que se va desarrollando en las costumbres de los pueblos y también en acuerdos y en pactos y todo lo demás que hemos hablado con ellos. Chesterton decía que esta era la democracia de los muertos, la tradición. Ahora, como Tomasito, los liberales no pueden negar la conveniencia del orden social y político, hacen, por arte de birlibirloque, una construcción, que es la de la soberanía popular, en la cual nadie cree, en un absurdo, según la cual, por el hecho de que todos votamos, todos resolvemos. Es un disparate de marca mayor. Ahora vayan a encontrar un constitucionalista que se anime a atacar la doctrina de la soberanía popular. En la Constitución por ahí se menciona, pero antes se menciona a Dios como fuente de toda razón y justicia, y cuando habla del poder ejecutivo, dice que el presidente de la República es el jefe, el jefe, y que los legisladores legislan, y que los jueces administran justicia. Cuando yo era chico, también le tenía lástima a los chicos de los países monárquicos, porque yo pensé que eran menos chicos, menos hombres que los de los países libres, pero me hice grande y me di cuenta, no soy tan tonto. Una vez leyendo a Kelsen, me di cuenta que Kelsen era un autor judío muy importante en derecho, muy importante, muy negativo. Los que están en derecho, lean la lápida que le puso el maestro Casaubon en la crítica que le hizo, que yo le saco fotocopia y se la mando, aunque sea a la China, porque tiene que leer los alumnos de derecho lo que escribió el maestro Casaubon contra Kelsen. Pero Kelsen, hablando sobre la democracia, reconoce que en el Estado de Derecho liberal burgués, o democrático liberal, o llámenlo como quieren, esto es un lío de los nombres acá, llámenlo como quieren, no hay más libertad que en los otros estados. Que no hay más representatividad en los parlamentos que en los otros parlamentos que había en la Edad Media. Kelsen lo dice expresísimamente. Y dice dos cosas importantísimas. La única razón por la cual yo acepto la democracia, entendida así, como el Estado de Derecho liberal burgués, con es en virtud de una concepción filosófica relativista. Pero como ustedes saben, todo relativista que va más allá de mover el dedo, en cuanto defiende la verdad del relativismo, hace del relativismo un absoluto y se contradice, desde luego. En el fondo, está en considerar al hombre Dios del hombre. Es como si usted discute, bueno, ¿cómo le tiene que jugar la Argentina a Brasil en básquet? Y mira, a mí me parece que hay que marcarle a fulano, que a Huerta, ese que tira a todos lados, mete, no, pero a mí esto, pero esto. No, y viene un tipo y no, y le pone dogma. El manejo de un Estado es una cosa empírica. La organización de estas cosas es una cosa empírica. ¿Dónde vamos a hacer? ¿En un lugar donde no hay lugar? No, tiene que haber lugar. Bueno, hay que andar de esto. Cada esto se agranda más, estamos. Cada vez viene más gente. ¿Viste? Pero son cuestiones empíricas. En esto se hace de la política una cosa religiosa. Entonces, afirmando que el hombre es libre y que en tal sistema de gobierno se autogobierna, con eso ya se quedaron contentos. Pero el mismo Kelsen reconoce que eso no es la libertad, que eso es una metamorfosis de la idea de libertad. Eso no tiene nada que ver con los derechos del hombre concreto, del argentino concreto. No tiene que ver nada con la Declaración Argentina de los Derechos Humanos, que ustedes no conocen, tienen que ir a Martín Fierro. Si la gente tiene hambre, ¿qué sentido tiene inventar una legitimación de que el hombre tenga hambre o llamarle no hambre a lo que es hambre? Esto tiene que ver con la doctrina de la justicia, porque se tiende a ver cualquier desigualdad, cualquier jerarquía, cualquier obediencia como injusta. En teoría, en la práctica sabemos lo que pasa. En nombre del pueblo, porque sacaron votos, porque no sacaron, te imponen cualquier cosa. Para nuestra posición, la fuente de la autoridad que manda y que pone las reglas positivas de justicia, la fuente está en la naturaleza y no en la libertad del hombre. Y el origen de toda autoridad está en la fuente de la naturaleza, que es Dios, filosóficamente hablando. Porque es el autor que ha puesto al hombre ese ADN, esa marca de funcionamiento. Y teológicamente lo decimos porque la revelación y la iglesia así lo enseña. Esto no tiene nada que ver con la doctrina del derecho divino de los reyes, que se desarrolló en un momento diciendo que todo rey que estaba en su cargo era legítimo y el gobernado lo único que le tocaba era rezar. ¿No? Eso no es. Dice San Pablo, todos van de someterse a las potestades superiores porque no hay potestad que no esté bajo Dios. Y las que han sido ordenadas por Dios, por donde el que resiste a la potestad resiste a la ordenación de Dios. De modo, para la teoría de la justicia, conclusión, que insertarse y obedecer en el Estado, que todos en definitiva obedecemos unos a otros de una manera o de otra, no es injusto de suyo. Y una primera justicia es que haya Estado. En la posición contraria, toda dependencia es mirada como estamos entonces en la gran divisoria de agua, en las grandes discusiones, y más que las grandes discusiones, los problemas en general o las orientaciones generales en materia de justicia. Otra división que en parte está englobada en la anterior es liberalismos, socialismos y doctrina social de la Iglesia, la división tricotómica que tenemos que mantener a muerte. Porque si no, no tenemos personería doctrinal. Otra cosa es hacer doctrinarismo en la política concreta que ya vamos a mencionar. La tercera divisoria, son seis divisorias, después pasamos a la tercera parte. Paciencia. Cultura de la vida, cultura de la muerte. El chico católico a quien le dicen que en derecho en la cuestión hay un naturalismo y un positivismo, se encuentra que tenemos las mejores leyes positivas y con las mejores leyes positivas las hacen de goma e interpretan cualquier cosa en virtud de un derecho natural de la mujer a disponer de su cuerpo. Pero la prueba de que los principios no se borran del todo es que no quieren discutir cuando empieza la persona humana. O inventan, y inventan porque inventan, empezó después, para matar, le importa un pito lo del preembrión, le importa un pito lo de la inserción del embrión, el asunto es matar a los 3 meses, a los 6 meses, a los 14, el asunto es discutir qué es sagrada la vida y que la vida humana está en el momento de la concepción. Y repito, y aclaro, ¿por qué no aceptan la discusión sobre cuándo empieza la vida? Porque la pierden, y si aceptan eso, si aceptan entrar en el tema, saben que arriba se les cae una ley natural que todos admiten, de que no se puede matar al inocente. Cuarta divisoria de aguas, la defensa del matrimonio, Instituto Lugli, la familia y la recta educación fundada en la distinción y complementariedad de los sexos, frente al hedonismo del sexo libre. Hay un proyecto de Código Civil sobre el cual va a hablar el padre Luis, porque el padre Sanabuja no viene, que es desastroso. Es desastroso. La inspiradora principal es la doctora Aida Kemmermacher de Carlucci. Yo le gané 2-0 a la jurista esta, Kemmermacher de Carlucci, porque a mí me echaron 2 veces de la UCA y a ella nunca. La invitan, a mí me echan y a ella le invitan. Espero que ahora el catolicismo, que reduce todo a la cuestión del aborto y de los demonios, se avive y no le invite más, por favor, por lo menos. La quinta divisoria es patriotismo jurídico versus internacionalismo. San Agustín decía que el mejor orden social es el de una pluralidad de estados. Y esta es la idea de Aristóteles. Si el estado es muy grande, no se puede controlar. Y si el estado es muy pequeño, no se puede autoabastecer, no puede cumplir la función de estado. Lo cual supone la defensa de los estados tradicionales, la soberanía del estado, de cada estado y de cada orden jurídico. En este asunto, fue abortista, socialista, Carlos Fay, en un fallo contra los militares, en el caso Simón, ha defendido el patriotismo constitucional, el nacionalismo constitucional. No nos pueden venir a aplicar normas internacionales que no estén aprobadas y según el orden jurídico argentino. Hay que defender los estados nacionales. Eso es todo pretexto, por otra parte, porque las normas que pretenden aplicar, por otra parte, establecen expresamente que no pueden violar las leyes fundamentales de nuestro Estado, ¿no? Bueno. Sexta divisoria, penalismo, para llamarle de alguna manera, solidarismo, solemos llamarle, y garantismo abolicionista. Yo voy a la iglesia y rezan que cese la inseguridad en nuestra patria. Se hacen debates por la inseguridad. Problema de la inseguridad. La policía. El problema de la policía. El problema de la seguridad está en la universidad. En la negación de la legitimidad del derecho penal. Supónganse ustedes lo que pasaría si en la escuela de bomberos los textos, los libros de texto, enseñaran que hay que tener mucho cuidado con el agua y que se ha visto que el fuego en realidad no es tan malo. Es lo que pasa. Es decir, en el fondo es un problema teológico de la negación de que hay bien y que hay mal. Esto lo dicen los garantistas, los llamados garantistas. No les reconozco la palabra y por eso llamo garanto abolicionista. Lo reconocen claramente. Tenemos que llegar a una situación donde se toleren las desviaciones. No hay distinción entre el bien y el mal. Y además todos ellos dicen que el Estado de suyo es ilegítimo. Entonces siempre está el problema en el Estado, en el mal funcionamiento de las prisiones, en la policía. Todas las cosas esas serán ciertas, pero si usted produce abogados que serán jueces, que no creen en el derecho penal, no creen que hay que que se niegan sistemáticamente a castigar porque dicen que el derecho penal está en crisis, estamos reventados. invocando garantías que nadie discute, en realidad la garantía que quieren tener es que no se castigue. Pero eso sí, la doble vara, otra prueba de que no pueden negar la distinción entre el bien y el mal, fíjense, la doble vara. A los militares ninguna garantía. Lo dijo la constitucionalista Ana María Figueroa, que ahora de la Cámara de Casación. A los militares ninguna garantía. Leña, mano dura. Y a quienes piensan como nosotros pensamos, no nos van a cortar la cabeza, no es tan grave. No se viene la guillotina, se viene la guillotinita. Porque Zaffaroni, en su libro Criminología, página 28, dice que a los defensores del Estado de Policía, que somos los que queremos defender con el pueblo argentino en su gran mayoría, que haya sistema penal, por favor, que el delincuente vaya a la cárcel, ¿no? A esos dice que hay que impedir el proceso reproductor humano. Es decir, no nos van a cortar la cabeza. Será por eso que no podemos, los libros que escribimos, que se le dan todo el chenismo, nadie quiere, todo el mundo quiere reproducirse. Derecho natural. Lo dice, página 44, tengo la edición, todo. Otra gran divisoria es la del laicismo, eran siete los tradicionales, laicismo y cristiandad. El laicismo, pongámonos de acuerdo, el laicismo es el ateísmo social. La cristiandad es la sociedad informada por el Evangelio. Pongámonos de acuerdo, el Concilio Vaticano II ha enseñado claramente que la tarea del laico es ordenar, según Dios, no según la democracia, la libertad, la verdad, los asuntos temporales, la información de la sociedad por el cristianismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 2105, repito, 2105, a los que a ustedes le dicen que ahora lo del Estado Católico pasó, que ahora con la Iglesia no admite más, el artículo 2105 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar el pensamiento y las costumbres, las leyes y la estructura de la comunidad en la que cada uno vive. Esto parece redactado por el padre Sancho, el padre Mendiel. La Iglesia manifiesta en su predicación la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. No sigan macaneando. La cristiandad es un ideal vigente. El Cristo Rey que está allá atrás y aquellas personas que han defendido la cristiandad tienen permanente vigencia en la Iglesia de hoy. No las vamos a sacar. Y eso será mantenernos en la actualidad de la Iglesia. Faltaría hablar de los límites de la justicia. Tercera parte. Por un lado, la vida limitada a lo estrictamente justo, a lo que es justo y nada más, sería muy imperfecta, muy incompleta. Por eso Aristóteles decía que los gobernantes buscaban la concordia entre las naciones, entre los ciudadanos, por eso hacían fiestas, para que se pusieran alegres, intercambiaran, se hiciera amistad. Hoy el doctor Sudanel hablará de justicia y concordia. Pero además está la amistad especial con Dios y con el prójimo que se llama la caridad. Y como el hombre es un animal social y político, eso tiene incidencia en la vida social y política. Esto va más allá de la justicia. Pero hay también limitaciones que acá serían en el conocimiento de lo justo. Ya el padre Luis señaló el texto del Concilio Vaticano I y de Santo Tomás, que dice que aún en las cosas que son de razón natural es conveniente, necesario que haya una revelación para que el hombre pueda conducirse en la vida, porque si no serían muy pocos con gran esfuerzo que llegarían. Además, las pasiones interfieren en el conocimiento de lo que es justo aquí y ahora. Si usted quiere hacer un régimen para adelgazar, no puede poner tarro de dulce leche al lado de la almohada y lo ve todo el día. Y las pasiones obnubilan y hacen cambiar los juicios. Usted no puede ir a predicar la castidad en un prostíbulo. Mira, no me entienden. Ustedes te van a entender, flaco. Hay que empezar por otro lado acá, ¿no? La metafísica del acto y la potencia. No entienden. Es decir, está el aspecto cognitivo. Está otro aspecto, que el hombre ha sido llamado a una dimensión superior. Y por eso es necesario la revelación en forma todavía más estricta. Hace falta la gracia para el conocimiento y para la práctica de lo justo. Por eso los que quieren decir que en las batallas en que estamos hay que hablar del derecho natural y nada más que hablar del derecho natural, están ignorando lo que es la naturaleza, y están ignorando lo que es la revelación, y están ignorando que en definitiva la gente que está con nosotros es la gente que está porque la Iglesia lo dice. Tanto es así que cuando aparece un jurista, como una doctora Pereira, que era, que está contra el homomonio y es laicista y no está con nosotros, la pagamos a precio de oro, la revoleamos en cada artículo, como dice la doctora. No nos engañemos, la solución de la vida, del derecho natural, del conocimiento y la práctica, se va a dar a través de la enseñanza de la Iglesia y en el ambiente de cristiandad. Imagínense ustedes que quieren ir a comprar un automóvil para ir a correr en turismo carretera. Y el automóvil tiene el blog rajado. Usted tiene que hacer dos operaciones. Ir a un taller que le arregle el blog, reparador del problema de la naturaleza. Ir a otro taller que lo potencie para correr en turismo carretera. Bueno, para eso hace falta la gracia. Para reparar la renguera que tiene el hombre, la dificultad que tiene el hombre, pero también para elevarlo a aquello más allá a lo cual está llamado. Otra limitación de la justicia es que la justicia no se aplica sino regulada por la prudencia, por otra virtud que nos indica aquí y ahora cómo aplicar las reglas generales. Y en este tema de la justicia habría un error, sobre todo en la acción justiciera que trata de aplicar la justicia con respecto a los demás, un error que sería el oportunismo. Dice Leopoldo López Palacio, el oportunista confía los problemas prácticos de la política a una perspicacia, flexibilidad, desenvoltura, para aprovechar las circunstancias. El que no aprovecha las circunstancias no tiene aptitud política. Pero le contesta, pero en política no solo es necesario saber atisbar las oportunidades, sino tener algo valioso que decir. Las oportunidades, ¿para qué son? El fin no justifica los medios. Nunca se puede hacer algo que sea intrínsecamente malo. Cuidado al oportunismo. Y cuidado también a la otra desviación, que es el doctrinarismo, que se queda en los principios universales, que se queda en lo mejor, y se cree que la acción justiciera o la acción política es una mera aplicación de la doctrina, confundiendo a veces lo que es la acción doctrinal con lo que es la acción política. Imagínense que todos nosotros sabemos cuál es la doctrina católica sobre la vestimenta. Vestimenta de la mujer, del hombre, en los clubes, y nos nombran miembro de la comisión directiva del Club de Regatas Santa Fe. Bueno, yo en la primera reunión voy y propongo que se establezca la vestimenta que, según yo, o según la iglesia, hay que practicar. Puede ser imprudente salir con toda la doctrina, te van a echar la patada, flaco. Si aceptaste, puede ser imprudente. Usted sabe la realeza de Cristo. Usted es miembro del consorcio del edificio de propiedad horizontal. Entonces usted se va con un cuadro de Cristo Rey, lo pone en el palier, lo quiere poner en el palier, lo sacan a patada o no. Pero puede haber imprudencia ahí, ¿eh? Y no vengan después a recluirse de vaina a la parroquia a decir que el mundo está perdido ahí. En eso también hay que tener. La implantación de la justicia en el mundo. El Papa Pío XII, en el siglo pasado, ante el problema del avance del comunismo, mandó que las monjas de clausura pudieran salir para ir a votar por la democracia cristiana contra el comunismo. No, pero la democracia no salió a hacer doctrina, había que saber para ir al comunismo. Me parece que estuvo bien. Tengo la libertad de decir, porque yo no soy papólatra ni creo que el Papa es infalible en todo, pero me parece que estuvo bien. José Antonio Primo de Rivera, en el mismo acto de fundación de la Falange, en la cual cuestiona a los partidos políticos y a la representación partidocrática, bueno, en las elecciones, votad lo que os parezca menos malo, votad lo menos malo, votadlo, punto. ¿De qué se trataba? Bueno, aquí y ahora, el menor mal puede tener razón de bien, pero siempre que no sea algo intrínsecamente malo. Si usted va a dar clases a una escuela católica o no católica de teología, no puede quitar un ápice de la ley, de la doctrina, para quedar bien con los protestantes. Que discutir sobre el homomonio, salimos hasta con el diablo contra el homomonio. Si se trata de la defensa de la patria o la lucha contra los enemigos del orden natural, usted va con cualquiera que busque el mismo objetivo y ahí será una cuestión de prudencia. Una desviación en la acción justiciera o política puede ser el doctrinarismo, según Leopoldo Eulogio Palacio. Imprescindible la prudencia para aplicar la justicia. Por eso estamos en las limitaciones. La palabra no me gusta mucho, pero las limitaciones de la justicia. A nosotros se nos pide luchar por la justicia en la patria. Y la omisión de lo que se puede hacer en este sentido es injusticia grave. Sigue válida la enseñanza de Sócrates. Entonces demostré que la muerte no me importa un comino y que todo mi interés está en no cometer ninguna acción injusta, ni por acción, ni por omisión. Tengamos hambre y sed de justicia, dar a cada argentino lo suyo, dar al argentino la patria y el pan, recuperar la dignidad, y será de nosotros el reino de los cielos. Es el pobre en su orfandad, de la miseria el desecho, porque naides toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela Iglesia y Derechos. Segunda parte, 4823 y siguiente.